vas a emprender un viaje. Esa parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. Evita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I was what to say to you, girl, would come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Time to set the night on fire. The time to hear the saying is true. No time to wallow in their mind. China, we can only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que, como tentáculos de pulpo, estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos cada dos miércoles a las 10 de la noche y las remisiones son los lunes a las 12 y media de la noche y los viernes a las 12 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM Zaragozana en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizás nos oigas en las remisiones de Radio Alto Jalón todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde te puedes suscribir y que te vaya avisando de las salidas de nuevos programas. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-38-16-65 o al apartado correo 6032 Zaragoza 50.080 que tiene pichonera amplia, que dicen nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Nos han dejado solos hoy, ¿eh? Nos han dejado solos, el modorro en la sombra le ha atrapado, ¿no? La sombra. Sí, no sé, puede que aparezca, puede que no, tiene pinta de que no. Bueno, de todas formas, iremos acumulando esas noticias frescas que nos trae otros días para el siguiente episodio. ¿Y hoy qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos ofrecer? Pues las secciones habituales con las que abrimos programa, intentamos ahora pues dar un poco más de, no sé, de hablar de actualidad cultural local, uh-huh, de una manera u otra, y esta semana lo que sí que echaremos mano de uno de nuestros colaboradores, el No me queda claro si se ha quedado con Pesetor o con el taxista guay. Me gustan las dos. Claro, Pesetor es el nombre que tenía ya. El taxista guay es el que le hemos puesto nosotros. Pues bueno, me valen las dos. Una nueva entrega de nuestro taxista preferido. Corre el taxímetro hoy, sí. Y además, también contaremos con un pequeño extracto de una charla, presentación de un libro de Manolo Cáez Abuelo, ¿no? Muy bien. Pues un poco de novedades, agenda y las chorradas que solemos decir. Alguna cosita que ha pasado por aquí, por estas cercanías de esta ciudad, pues bueno, eso. Y de fondo hoy escucharemos un par de recopilatorios de música camboyana. Uno de los dos Cambodian Nuggets, yo creo que me lo recomendó mi querido amigo Miguel, Soul Steady, que, hostia, con él también tenemos algo pendiente. Ya, pero... este sabe mucho de rumba, entonces esperemos que venga a hablar de rumba algún día. Es un rumbero de pro. Es un rumbero de pro y bueno, lo que pasa es que va muy liado este año. Pero bueno, a ver si le sacamos algún día de casa. Y Cambodian Nuggets y Cambodian Psych Out, que es otro recopilatorio de música así, garaje, rock and roll, psicodélico, siempre de Camboya. Pues no sé, parece que a nuestra audiencia le embolan esas cosas porque el señor Decadente también nos recomendó, creo, otro recopilatorio camboyano. Sí, a ver, aquí nos gusta música un poco... el bluegrass y la música camboyana. Un poco bizarra y a veces de videojuegos. Aquí cada uno pone un poquito de lo suyo. La jota extremeña. La jota extremeña, ha habido de todo. Black metal. Hemos tenido... puede que sea la semana... uy, que me chisporroteo un oído, no sé si es... no sé si es cosa mía, espero que no se oiga en antena. Esta semana ha sido la semana más exótica, puede ser, en cuanto a escuchas, porque hemos tenido escuchas de Guatemala y de India. Pues la gente es que no tenemos límite. Estamos traspasando fronteras constantemente. ¿Pero en serio? Te lo digo en serio, o sea, sí. Normalmente aquí es donde me invento una historia. Evidentemente cuando cuento que tal señora de Newcastle nos ha escuchado, eso es inventado. Pero lo de Guatemala e India, esto es cierto, como la vida misma. Puede ser una VPN, o sea, una conexión así ficticia de alguien que esté aquí. Pero ahí queda, eso es así. Esta semana tenemos que empezar con una triste noticia, ¿no? Es triste, sí. La verdad es que, pues bueno, uno de nuestros espacios culturales a lo que solíamos acudir últimamente, que lo hemos nombrado bastante en el programa, pues como es Picaraza Shop, una tienda de libros y música que empezó en los locales comerciales del Espacio de las Armas en el barrio del Gancho. Hace poquitos meses se trasladó a la calle Calatayud, ahí cerquita del Paseo Goya, pues que tristemente anunciaba su cierre. Nada, pues de este espacio pues ya os hemos comentado, ¿no? Aparte de encontrarte novedades o clásicos de libros y discos, era un espacio donde te podías encontrar exposiciones, hacían charlas y presentaciones de libros, han hecho pases de cine. Recientemente, de hecho esta semana estaba con el Zaragoza Fier a una proyección. Era un sitio donde las bandas locales pues podías acercarte a dejar tus referencias. Uh-huh. Y donde han tenido a bien también acogernos a los Yelhouse Reggae a hacer alguna pinchada. Y vamos, que no era el típico negocio de abro la persiana, vendo y me piro. Al final, pues bueno, se ha dejado ver mucho por ahí, nos ha invitado a muchos colectivos a hacer cosas por ahí, mercadillos en la nueva ubicación y en la vieja, o sea, una tienda no al uso, digamos, algo más allá de la tienda. Y después sí, anunciaba su cierre. Y nada, de momento estará abierto, yo creo, todo el mes de marzo. Pasaos por ahí a pillar alguna cosa y a despediros en persona si queréis. Sí, el 8 de marzo creo que tenían un acto en la Plaza San Lamberto, puede ser, donde está la Creedence y todo eso. Uh-huh. Hay una cosa que han llamado la Terraza Violeta o la Terracica Violeta o algo así. Y entre los distintos actos y cosas que hay, pues esta gente montará un stand, imagino que con libros. También creo que iban a estirar, aguantar hasta el 23 de abril para aprovechar la Feria del Libro y poder montar puesto en Independencia y intentar quitarse el stock. Pues eso, desde aquí un abrazo, un apoyo, desearles suerte con sus nuevas sus nuevos proyectos y animaros, pues el tiempo que queda abierto, pues a que os acerquéis a aligerar un poco el stock y la hostia económica que ha podido suponer esto. Eso es, además es una cosa curiosa porque en este tiempo que además los vinilos gozan de buena salud y los libros están también en un buen momento, es una lástima que estas cosas no sean sostenibles. Así que nada. Pues sí, os vamos a dejar con unas palabras de César. Hola. Este vídeo era solo para daros las gracias a todos por las muestras de apoyo. En principio pensaba contestaros a todo el mundo uno a uno, pero veo que va a ser bastante complicado y nada. Deciros que seguiremos abiertos gran parte del mes de marzo, no sabemos si entero, y que podéis venir a visitarnos y a despediros en persona. Y eso, que muchísimas gracias, que ayer fue un día muy emocionante con todos vuestros mensajes de apoyo. Gracias. Y de una despedida pasamos a una bienvenida, y es que os tenemos que anunciar que los tiparrackers de nuestro octubre esta semana presentaban una nueva canción acompañada de un vídeo. Que no me lo podía creer, el vídeo. Buenísimo. La canción se llama ¿Moneda sin cruz? ¿O cómo? Moneda sin cruz. No. Moneda sin cruz, efectivamente. Y bueno, pues en la línea del humor que gasta esta gente, que así como igual los escuchas y dices, wow, estos que enfadados tienen que estar con la vida, que serios tienen que ser, todo lo contrario. La verdad es que... No, la verdad es que el vídeo es para partirse el ojete. Vamos... Es como una parodia de los programas estos de subastas, ¿no? De subastas de, o sea, de estos de que subastan trasteros más o menos sin ver lo que hay y entonces aparecen gente conocida. Pues bueno, la canción se llama Moneda sin cruz y el videoclip ha sido dirigido por Adriana Saguarrascón. Os animamos a verlo porque en el reparto a lo mejor encontráis personajes que además han desfilado por los estudios de esta emisora. La pena es que las voces están dobladas, no los podrían identificar, pero sí, ahí podemos encontrar al patrullero bolinguero o al capo del Poca Broma Fest, que ha pasado por aquí en alguna ocasión. Además, es el que se lleva la puja junto con el guitarrista de Darmaje. Hay un momento buenísimo que hace un gesto de éxito, de triunfo. Sí, que cuando lo ganan. Y sí, es un video divertido, la línea del humor que gasta esta peña. Vamos a escucharlo, ¿qué? Dale, dale, un poquito de zapatilla. Thank you. monedas. Hoy subastamos este lote que puede albergar grandes tesoros. En este inhóspito paraje ha venido mucha gente rarita. A ver si hoy es su día de suerte. No importa lo que haya dentro, parece un buen sitio donde pasar la noche. Sí, los he visto peores. Pero bueno, pero... Vaya, vaya, vaya. Algo interesante al fondo. Sí, me ha parecido. Mis ganas de vivir errados. Pero me guío por el olor. Huele mal, huele mal. Igual soy yo. Sé reconocer un buen lote cuando lo veo, y este no era uno de ellos. Alguien se había cagado encima. Vamos. ¡Vamos con ello! ¡Empieza la subasta! Si es una por aquí. Mierda. ¿Quién da más? Yo. ¿Usted? No, yo. No sé qué hago aquí. ¿Alguien no, no, no, da más? Bueno, ¿más de cero? ¿Alguien da más de nada? No. Puede haber algo muy grande aquí dentro. Venga, ¡vamos! ¡Quién da con ello! Este maravilloso lote. ¿Es el señor de las gafas? ¿Sí? ¿En lo rojo? ¡Fue la mierda! ¿Alguien se ha cagado? ¿Quién? ¿Sí? ¿Usted se ha cagado? Yo he ido con todo y al final resultó que no solo era un pedo. Y encima, el tío decía que si había sido yo. Estaba claro, tus pedos no huelen así. Y finalmente, nuestros dos protagonistas se han llevado este cagarro. ¡Wow! ¡Wow! Siempre quise tener un timbre. ¿Una bici? Un casco, tío. Y todo este montón de maletas parecen muy cómodos. Mucha basura. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Yeah. ahora que tenéis la cabeza como una batidora, vamos a relajar un poco los BPMs. Sí, vamos a pasar a poner un extracto de una presentación de un libro, ya os anunciábamos al principio, un libro sobre Manolo Cazabolo, titulado Sin crestas en la lengua, que ha sido escrito por Quique Turrón y Quique Babas. Y que los Quiques estuvieron presentándolo el sábado 22 de febrero en Picaraza Shop. Pues eso, sin más, os dejamos con él. Yo así, para hablar un poco de este libro que presentamos y este disco, por supuesto, pues decir que por la parte de los Quiques nos llegó el encargo. Normalmente nosotros, cuando hacemos una biografía, pues solemos tirarle los tejos al que queremos biografiar, ¿no? Cuando queremos hacer una biografía leño, pues pedimos permiso a los leños que estén vivos, los Rodríguez igual, con así los libros que vamos haciendo. Y con Manolo pues sucedió al revés, que nos dijo, oye, quiero, estoy pensando en hacer un libro, y creo que vosotros, de hecho, me parece que en una idea primigenia se le pasó por la cabeza, te planteaste hacerlo tú. Sí, al principio pensaba escribirlo yo, pero bueno, no, vi los libros de biografías que habéis escrito y todo eso, y también por la amistad que tenemos y tal, y dije, pues oye, no estaría mal que estos mozos... Total, que halagados nos sentimos, como siempre, que nos llama Manolo para lo que sea, ¿verdad? Siempre es un lujo. Y así empezamos hace tres años, nos llevó 3 años escribir, desde que planteamos una idea, desde que tuvimos la primera reunión para cómo íbamos a desarrollar el libro, cómo íbamos a hacer el trabajo, dividir las partes y todo eso, pues con la tontería pasaron tres años, ¿no? de diferentes reuniones, de quedar en Madrid, repasar todas las etapas de Manolo, así poco a poco, y lo transcribiendo, viendo dudas, y esos encuentros son los que han estructurado el libro, ¿no? Aparte de llevar la historia cronológica, ¿no? La vida de Manolo desde que nace hasta día de hoy, pues va dividido por los capítulos que suponen los encuentros que hemos ido teniendo con Manolo, ¿no? Desde aquel primer encuentro en el 22, que sería en el Lavapiés, creo que es el primero que se produce, hasta luego pasar por Gustar Viejo, que es donde vivimos Babas y yo, ¿no? Tratando diferentes etapas, pues han sido esos encuentros que han dado el origen al texto principal de este libro, que por supuesto pues también tiene prólogos, colaboraciones, una hoja de promo que le escribió Albert Pla a Manolo Cabezabuelo para uno de sus discos, unos relatos, unos textos, unos poemillas que tiene Manolo Cabezabuelo publicados al margen de las canciones, un prólogo que escribió Manolo para un libro que publicó Quique Babas, Días de Espida, Falta de Rosas. Pues bueno, hemos intentado hacer ese lo que abarca literariamente, ¿no?, Manolo Cabezabuelo, y juntarlo en este Sin crestas en la lengua. Y la verdad es que estamos deseando nosotros saber, más que vosotros seguro, de cómo se ha sentido Manolo trabajando con los Quiques. Hemos hecho un tercer grado amable. La verdad que siempre es agradable trabajar con vosotros. Y bueno, pues, como dice Babas, he procurado ser lo más sincero y lo más honesto conmigo y también con el público, claro, que lo va a leer. Y eso, pues, sí, ha habido momentos pues que a lo mejor para mí ha sido duro recordar ciertas cosas y contarlas, pero bueno, la verdad que estoy contento con cómo ha quedado y creo que está muy bien el libro, o sea, que os va a gustar. Yo, por hacer así un poco los incisos de lo que decís, mira, uno, Manolo ha hablado de, bueno, y por qué nos encargó a nosotros, ¿no? Aparte de porque es verdad que sí hemos hecho unas cuantas biografías, entonces más o menos pues decir, bueno, estos muchachos igual saben hacerlo. Pero aparte también está el tema de la amistad y de la confianza, ¿no? Entonces es importante, o para mí lo es, ¿no?, saber y contar desde dónde y desde cuándo nos conocemos, en concreto Manolo y yo, ¿no? Y que lo conocimos un poquito más tarde, bueno, y que no, pero no, sí. Pero de nada, de al poquito, ¿no? Pero, bueno, eso da cuenta de más o menos por qué nuestra amistad es sólida, realmente. Entonces, fue la primera vez que Manolo tocó en Madrid. Yo tenía unos vecinos enfrente, pero enfrente, vivo en el barrio Hortaleza, vivía entonces, Y frente por frente estaba un grupo que se llamaba Petra de Fenetra, un grupo de punk de crestas altísimas y ritmos súper acelerados. Y vivía justo enfrente, teníamos ahí mucho intercambio de uno en casa del uno, del otro, bueno, esas cosas. Y los Petras se trajeron a Manolo por primera vez. Es más, en el cartel pone Manolo Cabezabolo con C. Eso, si sois de la vieja escuela, os da ya idea de los años que puede ser, de cuando la C, pues eso estamos hablando del 93 para abajo, ¿no? No, es 92, me parece que fue. 92. 93. Por ahí. Y, joder, había la maqueta esa que la habían, yo ya no sé si me lo dejaron los Petra o quién, pero era una de ellas. Tampoco me acuerdo cuál de las dos maquetas era, o si en el TDK de 90 ya venían todas juntas, las dos y tal. Pero aquello rulaba como la pólvora. Chico, todos la teníamos, todos la teníamos. A todo el mundo le llegaba y te quedabas de primeras, te espantaba un poco el sonido así un poco arisco, ¿no? Porque la grabación pues no era de estudio. Así, y luego la pericia instrumental de Manolo pues no era Steve Bay tampoco, ¿sabes? También es cierto que los equipos alta fidelidad que teníamos en nuestras casas tampoco podían sacarle punta. Vamos, que aquello sonaba cascajo por donde lo quisieras oír, ¿sabes? De todas las maneras. Pero tenía algo que te enganchaba. Pero de una manera absolutamente te atraía, ¿sabes? Te quedabas ahí. Esto te, además era como una especie de secreto a voces, ¿no? Ya la tercera vez que te la volvían a pasar, tío, soy yo de sí, la he oído, tío, pero te sabes la de, me la sé todas. O sea, es que no hago, no sé por qué, tío, pero ¿y qué cosa, no? Porque te resultaba muy diferente porque no solo hacía, digamos, las canciones del punk canónico, ¿no? Cagarse en la puta sociedad, que eso pertenece al punk canónico, sino que también tenía esas letras surrealistas y unas dosis de humor que a veces el punk adolece de ellas, ¿no? Y de pronto es muy agradable, ¿no? Pero yo me acuerdo ahí hablando de, tío, el aborto de la gallina, y tonto, pero este nota, o sea, ¿cómo el aborto de la gallina? Yo me cojo, o sea, ¿sabes? O sea, era todo muy... Bueno, ese concepto chocaba y por supuesto también el hecho de que hasta entonces nosotros, alguien con una guitarra, hasta que Manolo Cabezabolo salió, pues alguien con una guitarra era una cosa, entre comillas, con tendencia para nuestra edad al bostezo. No, es como de, venga, con una guitarra, me estás hablando de puto Bob Dylan, por favor, me voy a la cama. Entonces, de repente, el concepto se rompía, ¿no? Algo más bruto que cuatro tipos metiendo ruido, como podía ser Petra de Fenetra, pues Manolo Cabezabolo, con una guitarra que podía ser española, ni siquiera eléctrica, plantaba la misma cara y ponía las mayúsculas al punk, ¿no? Y así fue. Seguimos con más actualidad local. Sí, algunas tracanadas han hecho en el ayuntamiento, ¿no? Ah, sí, es verdad. Pues no pretendían ponerle ahí un tasazo a las charangas. ¿Y, que si y a los cabezudos? ¿Y si nadie dice nada? Pues se lo comen. ¿Pa'lante que va, no? Sí, lo comen con patatas. Sí, sí, sí. Les das el dinero y dicen, ah, mira. Igual, es que nos habían equivocado. Era bueno, mal, sí, colaba. La historia es que tras las protestas de muchas entidades, pues el ayuntamiento ha reculado, ha echado para atrás. Con lo cual, porque lo que querían era meter un tasazo gordo a cualquier actividad... Con cualquier pretexto, seguramente, bueno... Que no se puede cobrar por tocar el paquito chocolatero, no me jodas, no me jodas. Conclusión, que hay que protestar, que hay veces que reculan, ¿no? Pues, sí, sí, porque si no, se nos comen por los pies. Tal cual. Ahora, compañero, teníamos alguna novedad rusiente. Estoy citando mucho en este programa a mis queridos escandalosos. Hombre, esto es escuela. Esto es escuela. Es mi escuela, yo aprendí ahí. Sigo aprendiendo ahí. Es así. Pues sí, tenemos novedades rusientes en el ámbito musical. Sí, el sello local Bazofia Records ha anunciado lo que va a ser su referencia número 41. Que estará en breve. Se trata de la edición oficial de una maqueta inédita de GRB. GRB es una banda de Barcelona, pues pioneros del hardcore estatal. Uh-huh. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. No era fácil territorio, ¿eh? El hardcore estatal, para ser pionero sobre todo. Y nada, si bien esta grabación había corrido de mano en mano en su momento, la banda pues no se debió quedar lo suficientemente contenta con su sonido y que no lo sacaron. Y esta grabación pues se extrajo del máster de la bobina analógica y nada, fue grabado en los estudios Sonocentro en Barcelona en el verano de 1984, masterizado y limpiado desde la bobina máster por Javier Roldón en Vacuum Mastering en Zaragoza en julio del año pasado. Y son 8 canciones que saldrán en un EP bajo el título de Sonocentro Demo 1984. Lo que será, eso lo que decías antes, la edición 41 de este sello de aquí. Y esto lo han coeditado con un par de sellos más, ¿no? ¿Me quiere sonar? Ahí me pillas, porque en mis notas no lo tengo, pero sí, sí. Mira más abajo. Sí, correcto. Lo editan también con Zaragoza Desorden. Oh, ¡qué raro! ¿Quién si no? Y TLJH Records. Uh-huh. Desconozco lo que significa ese acrónimo. Y Victim Records de Madrid. Sí. Y en la portada ha metido mano también un conocido nuestro. Uy, es verdad. Un monigotero de pro. Un monigotero salado como él solo. Pues eso, el máster de disentería cómics, el Vázquez, ha perpetrado esa portada. Muy chula, ¿eh? Por cierto. Muy chula. Además, muy chula. Edición limitada, 500 copias en vinilo negro y... pues ya saben que hay que ir a por ello. Y ya sabéis que va a sonar ahora. ¿Puedo hacer pipí? Sí, claro, no hace falta que me preguntes, ya eres mayorcito. Gracias. Y ahora pasamos con las efemérides musicales. Estamos el 5 de marzo. 5 de marzo no vamos a hacer chistes de... No, de matanzas de carlistas. No, eso está muy manido ya. Nosotros pasamos a otra cosa. Dejamos atrás que fue cuando ganó el Partido Nazi las elecciones, que es el cumpleaños de Eddie Grant y Felipe González. Vaya combinación. Menudo pesarro. Se podía montar con los dos. Exacto. Entonces pasamos directamente a las musicales. 5 de marzo de 1951, Jackie Brenston and his Delta Kings graban el tema Rocket 88, uno de los primeros temas de la historia del rock and roll y del rhythm and blues. If you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. El 5 de marzo de 1970 nace John Frusciante, guitarra de Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny, the girl that's singing songs to me beneath the marquee of her soul. Earl Scruggs, Carl Jackson, Mountaintop sounds high, lonesome Molly and Tim Brooker, nobody on them, ride with them if you want to make it down that road, they the one that paid it. Earl Scruggs, Dirk Grouch, Norman. El 5 de marzo de 1982, John Belushi, cómico y músico de los Blues Brothers, es encontrado muerto de una sobredosis de Speedball en el Chateau Marmont Hotel de Los Ángeles. Belushi fue uno de los miembros originales del elenco de Saturday Night Live de la televisión americana. Interpretaría Juliet Jake Blues en los Blues Brothers y también aparecería en la película Animal House. Su lápida dice: puede que me haya ido, pero el rock and roll sigue vivo. De marzo de 1983 llega al número uno en el Reino Unido el álbum Thriller de Michael Jackson. El disco es considerado como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música pop. Su lanzamiento lo estableció como una superestrella global y consolidó su reputación como el rey del pop. Se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con estimaciones de ventas que superan los 66 millones de copias en todo el mundo. Produjo 7 singles, incluyendo éxitos como Billie Jean, Beat It y, por supuesto, la canción principal, Thriller. Care mare yare, care mare yere, iami yu, iami ye, care mare yare, care mare yere, iami yu. El 5 de marzo del 2000. Madonna llega al número uno en los charts británicos con el single American Pie, que es una versión del éxito de Don McLean de 1972, que habla del día que murió la música, que esto además lo comentamos en un cadáver bien parecido. Sí. Esta versión fue incluida en banda sonora de la película The Next Big Thing. Singing this will be the day that I die. This will be. El 5 de marzo del 2000, el ex artista de rap MC Hammer se convirtió en predicador en el Jubilee Christian Center, localizado en San José. Hammer se declaró en quiebra en 1996, después de malgastar su fortuna de 50 millones de dólares. Sabe que eso se va a quedar entre ellos dos, pero que vamos, que eso sí, no se explica eso como para que no entiende, eso es muy, muy complicado. Zaragoza. Compi, un poco de novedades locales, que las tenemos un poco abandonadas. Sí. Nada, vamos a soltar dos temas, ¿eh? Tampoco te creas. Empezaremos por Goriz, que me queda la duda de si los hemos puesto o no. Como hay veces que traemos preparadas cosas y dices, ¿han salido? No. En su momento, hace unos meses, sacaron un tema de adelanto, que era como una especie de intro, así brevita. Y nada, era cosa de dos semanas. Salió publicado un EP de cinco canciones grabadas en el Good Monegrian Studios con el Franchi, joder, con el Franchi. El desierto, haber empezado por ahí, claro. Copón. Y eso, pues de esta gente, no sé si lo dijimos o bueno. O sea, yo juraría que me suena que sí que algo, sí, ¿no? En algún momento salir los pusimos, sí, los mencionamos, sí. Que eran gente de Camil y que habían empezado ahora con este nuevo proyecto. Con el dato de Camil ya confirmo, sí. Creo, bueno, al 100% no, pero diría que sí. ¿Cómo tenemos las cabezas? Mal, pero bueno. Ya la Alzheimer ha atacado. Pues eso, que ya está fuera, lo podéis encontrar en Spotify, por lo menos, y que a ver si sale publicado en físico. Y que estarán tocando en breves, en la sección de agenda, más datos. De momento escuchamos una de sus canciones, titulada El Yunque. Esperando un cambio entre dudas y conformidad, lentamente me estaba apagando sin saber qué hacer para escapar. Tú tirada al agujero, alcoholizado para no pensar. No pensar. Sonidos clásicos del hardcore zaragozano como podían ser los Goriz, pasamos a una propuesta mucho más, no sé, raruna, moderna, sí, llámalo como quieras. Poco habitual. Sí, sí. El otro día hablábamos de esta gente, tanto estudiar música, tanto conservatorio, es que se les ha ido la castaña, se les ha ido. Los Rosin de Palo, estamos hablando de Rosin de Palo, una formación de bajo y no, de contrabajo y batería, creo. Uh-huh. Y luego infinidad de ruiditos y cosas que añaden, y que además están involucrados en más proyectos. Pues uno de ellos es, por ejemplo, la batería de Media Punta, pues una propuesta así más pop al uso. O yo no sé, experimentos sonoros como lo que sonó el viernes pasado en Arrebato, de hacer ruido con muelles. Una especie de mezcla de concierto performance, por lo que hemos oído. Sí, bueno, nosotros hubiéramos ido, pero fliparíais con la cola que había para poder entrar en Arrebato. O sea, es que llegaba tranquilamente hasta la ciclería. Ya había, o sea, sí, luego... sí. No era la típica cola de dos personas así, no. Eran grupos de... O sea, bastantes personas de ahí no llegaron a entrar seguro. Nos quedamos con la duda de que era exactamente el experimento sonoro de los muelles y de poder haber podido ver a los al coche. Sí, bueno. Y si alguien estuvo por ahí en el concierto, que mandó una reseña... al WhatsApp de la radio o... Bueno, ya sabemos quién estuvo. Sabemos, por eso. el Modorro en las sombras estuvo, que lo organizaba él. Sí, sí. A ver si se acuerda. Me gusta mucho ir en bici, me gusta mucho, sí. Palo, paseando por el canal, de pelo les ha traído un par de palos para pescar. ¡Zampa! Pices. La barca la clave no sé dónde. ¿Dónde? Me llama el otro que me responde. He encontrado un mil para la Madalena. He cobrado un piti de la tierra de mi nena. Si cojo la bici, voy a toda mecha. Me puse la mil, te vendo cerveza. Tu casa. Llevo un rosaco que no me cambio de pillar. Toda mecha, toda mecha, voy a toda mecha. A toda mecha, toda mecha, voy a toda mecha. A toda mecha, toda mecha, si no me paras me extraigo. Italo Fishing Club, roneando por el YouTube. Y mi hermanica me ha dicho, ¿con quién diablos te juntas tú? Geniales, gloriosos. Esa referencia a Santa Justa, ¡hombre!, Clan me ha ganado el corazoncito. Es que además el otro día tuvimos una conversación en Arrebato sobre... Había gente que no había visto a Los Serrano en ningún momento de su vida. Quiero decir, yo tampoco me veía, ¿sabes?, todos los capítulos, pero vi bastantes. Pero bueno, no haber visto ni uno, hostia, también... Y no haber sufrido el grupo que montaron con los pobres chavales, que si ya los tenían explotados ahí... que grabar eso es un sufrimiento. Con DVD y boliche. Encima les obligan a montarse un grupo que era un horror, pero un horror. Que si les faltaba algo para determinar su vida de ahí en adelante, pues eso era. Además sacaron dos discos, ¿eh? O sea, no contentos con uno, fueron a por el segundo. Tengo que conseguir singles para mis pinchadas. Bueno, volvemos a sonidos clásicos, súper, súper clásicos, que no vamos a tirar al pop. Bueno. Así, directamente. Esto hemos comentado alguna vez que cada vez nos disgusta menos. Tenemos ya las orejas demasiado abiertas. Ya nos convence cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Que esto suena bien. Vamos a escuchar a Los Modos. Los Modos es una formación... que debía surgir ya en los 80. Entiendo que estarían un tiempo parados y llevan un tiempo volviendo a dar mal y publicando cosillas. Pues como podréis adivinar más o menos por el nombre, es de esta gente que le gusta vestir de traje y corbata y le gusta el rollo modorro, como a nosotros. Hey! Tres jubilados se van a tomar su cafetito diario a un pueblo pequeñito, al único bar. Se toman su cafetito y salen de allí con un globazo de psicotrópicos de cuidado. Benzodiazepina en orina, es decir, en el café alguien le había echado alguna alegría. No sabía ni dónde estaba. Y en el patio me tuvieron que subir mi hijo para arriba, porque estaba ya muy mareado y me dolían muchas piernas. Llegué en el comedor y me tuve que acostar. Y allí me quedé hasta que me encontré en Fraga. Aparece en el hospital sin saber siquiera dónde le estaban llevando. No, no, yo me pusieron en el coche y mi mujer me pegaba golpes que tenía miedo que no me durmiera, pero no me enteré de nada. Y cuando llegué al hospital me encontré con los otros dos amigos, pero tampoco no lo sabía muy bien porque me lo dijeron, hasta que el médico nos observó y nos vio lo que llevábamos encima. Tomaron ese día lo mismo que toman todos los días mientras juegan a su juego de cartas. Sí. Y yo café con leche. La mujer y mi hijo, al verme, no sé si lo van a pasarlo más, ya lo van a padecer más. Solo quisiéramos que esto no volviera a pasar nunca más. Me gusta la gente alegre que vive con buen humor, lo mismo que este taxista que aún cree en el amor. ¿Hablas conmigo? Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final vuelvo con lo mío, qué felicidad. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Sabai, sabai. Tuk chai, tuk kuk, kampai. Pro chan ping kun mai son narai. Mai koi kip kun jakrai. Sabai, sabai. Hak rau jakuk, kampai. Pues sí, querida audiencia, volvemos con un episodio más del Taxista Guay. Porto dicta la ciudad. No hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. El último día lo dejamos haciendo así un repaso de clases de personas que podían pasar por el taxi. Lo dejamos con las embarazadas. Exacto. Pues por continuar la línea, pues seguimos con situaciones de muerte. Te ha tocado el... Haber elegido susto, ¿no? A de muerte, dices, de, sí, sí, no, sí. De, o de... No de que muy fuertes, no, de muerte. De urgencias. De urgencias, pues me ha pasado también. Si es que tengo para escribir un par de libros, oh, ya. Joder, cuánto da, ¿eh? Si me pusiese años aquí a escribir, hostia, igual me quedo solo. Termino con las letras del mundo. Hazte un podcast desde el... Empieza como lo que hablabas del teletaxi. Del Radio Taxi. Ah, del Justo Molinero, Radio Teletaxi. Pero bueno, no sé si se puede hacer en la radio libre publicidad de otras radios. Hombre, aunque yo creo que... Nos patrocina. Que si no cerra esa emisora ya ni bien ni mal, pero bueno. Pues sí que me ha pasado, sí. Me pasó con un señor Manolo, además. No vamos a decir sus apellidos por mantener el anonimato. Pero sí que me pasó que me dijo a urgencias. Pues como la embarazada, pero esta vez sin correr tanto. Y bueno, de repente empieza a ver que el hombre se pone blanco. Y bueno, a mí cuando me dicen a urgencias, depende cómo veas a las personas por el retrovisor, pues aún preguntas, sí, pero urgencias urgente o urgencias de podemos ir tranquilos. Y este me dijo que no pasaba nada, que solo se sentía un pequeño dolor en el pecho y que bueno, para que se lo mirasen, pero que él estaba, vamos... Que le tenía clarísimo que eso iban a ser gases, pero que su mujer le había dicho que se fuese a urgencias. Y de repente se empezó a poner blanco, se me medio desvaneció. ya estábamos casi llegando y bueno, entré derrapando a urgencias, bendita sanidad pública, entré derrapando a urgencias y al señor es que le estaba pegando un infarto, pero chulo. Y salieron los celadores disparados, ¿no? Salieron los celadores disparados y vamos, me lo sacaron de un puño. Además me acuerdo que el celador que salió era enorme y lo cogió, entré yo corriendo y digo, por favor, ¡un médico! No, entré y al primero que vi de vestido de blanco le dije, oye, por favor, digo, que les creo que le está pegando un infarto a... Que le está dando un jamacuco a mi cliente y cogió, salió, no te preocupes. Pilló una silla de ruedas y con una silla de ruedas en la mano llegó, me abrió la puerta del taxi, lo pilló de un... Pero que parecía eso un machaca que estaba echando a alguien de un bar. Me lo cogió al hombre, lo sentó, no sé qué, no sé cuántas y para adentro. Y bueno, luego... Me dijeron que llamó a estudio de guardia y que había llamado un señor dando las gracias a un taxista que había sufrido un infarto, el cliente, y que dando las gracias al taxista y tal... Al que, taxista guay. Al claro, taxista de guay. Pesetor, es que es nombre de superhéroe, no me jodas. Nombre de capa ondulante al viento. No todos los seres llevan capa, otros llevan respaldos de bolillos. Respaldo de bolillos y perrero en la boca. Tema, su carta de presentación. Recibimos alguna cosa así más para... Pues así de que me muero, situaciones de muerte. Mira, yo creo que no, ahora mismo así... Bueno, guay, me alegro por ti, claro, que pues, no tengas que hacer de servicio de emergencia. Qué telita. ¿Sabes? Pero bueno, siguiendo con más personajes, situaciones de... Tachán, parejas fugosas. Caliente. Esta he tenido unas cuantas, porque antes de tener el taxi adaptado yo llevaba un Toyota Prius, como debe ser. Yo pasé de clásico en clásico, fui al Skoda Octavia, luego el Toyota Prius, claro que sí. Y ahora ya el taxi adaptado, pues bueno, es un poco rara avis, ¿no? Pero cuando llevaba el Toyota Prius, claro, ahí sí que hacía bastantes noches del fin de semana y bueno, al final de la noche esa pareja que se te sube... Y de repente una de las dos cabezas desaparece. Tenemos la maldita manía de tener retrovisores en el coche. Y uno de ellos es el interior y lo llevas enfocado hacia los clientes. Pues para hablar con ellos, para poder mantener el contacto visual y para ver que todo va a ir bien. Y yo iba mirando y miré por el retrovisor y de repente dos personas... Y cogió, y una de ellas una cabecita desapareció. Tú notaste que habían dejado de hablar, ¿no? Sí, de repente habían dejado de hablar y una de ellas desapareció. Y ya empecé a escuchar unos ruídicos. ¡Hostia! Que me recordaban a algo. Y me quedé así pillado y sí, cogí y me... ¿Y cómo reaccionaste? Pues, a ver, lo primero, te vuelves y de repente ves a... Se confirma a esa persona con el micrófono en la mano, por decirlo así. Y bueno, le estaba practicando una felación al mozo. Y dije, pero macho, pero ¿qué hacéis? ¿Qué? Y me coge y me dice al que le estaban haciendo la felación, no te preocupes, que no va a vomitar. Y es que me salió solo decir, no, si encima se lo va a tragar entero, ¿sabes? Y ya dije, bueno, es que esto no es de recibo, joder, que estoy currando, yo qué sé, que vale que puede estar el morbo y todas estas, por decirlo así, filias, vamos a poner entre comillas. Y digo, pero macho, que es que esto no puede ser. Bien puesto el freno, hombre, porque... Bueno, y ya pensaba, porque esto era por la zona del Mercado Central... Y dije, pues bueno, ahora me orillo aquí, mira, los bajo del taxi y ya está. Además, en ese momento me cabreé bastante, luego me empecé a reír como... Claro, luego ya al final te entra la risa. Y me acuerdo que coge y me dice, déjanos aquí porque no queremos seguir contigo. Y yo, no, si es que os iba a bajar yo. O sea, y dice, no, pues nos bajamos nosotros. Y me pagaron la carrera, que no sé si fueron... 4 o 5 euros, o sea, que la cosa fue rápida además. No perdieron tiempo. Y me coge el tío, me abre la puerta, mete la cabeza otra vez y dice, que sepas que eres un homófobo. ¡Pum! Y me pegó un portazo que todavía me están retumbando los oídos. Y me quedé como, joder, yo creo que no he dicho nada. O sea, no he faltado al respeto en ningún momento. Lo único que he pedido respeto en mi vehículo. Hombre, esa fue límite, por favor. Sí, sí. Y luego para dejar fuegos al estar de, pues eso, que se han liado esa noche. A saco. ¿Cuánto más falta te hace el taxi? Hay una que se me ha ocurrido ahora. Objetos perdidos. Hostia. ¿Tengo una colección de paraguas? Hombre, pues yo necesito uno. Pues mira. El próximo día me bajas uno. Tengo una colección de paraguas rotos que no veas. Ah, rotos, nada. Pues esto es gracioso, porque tú cuando llevas un... Al menos en el taxi. Cuando se te dejan algo, tú tienes 24 horas de obligación para dejarlo en objetos perdidos. A ver, si es un móvil, es algo... Normalmente la persona que pierde algo llama a la emisora. La emisora manda un mensaje a todos los taxistas. Y te haces por quedar con el cliente. Para no que no tenga que ir al cuartel de la paz y tal. Pero normalmente, si no llaman, pues tienes 24 horas para dejarlo en objetos perdidos. Y tú lo dejas ahí. He llevado desde llaves de coche, de casa, gafas rotas. Y esto es gracioso porque el anterior titular de la licencia que yo tengo debía de llevar todo a objetos perdidos. Entonces, en objetos perdidos, cuando tú entregas algo, si a los 2 años no lo reclaman, te mandan una carta... Y lo recoges tú. Y... como que te pertenece a ti. Entonces, este señor yo creo que se dedicaba a llevar todos los paraguas rotos que se le dejaban, porque todos estaban rotos, y se dedicaba, pues eso, a llevar todos los paraguas allá a objetos perdidos, claro, y a mí me empezaron a llegar cartas como que tenía que ir a recogerlo, ibas a recogerlo, y pues es un paraguas roto, una caja de CDs... Y así algo... Alguna cosa súper mega rare que dice mi... mega rare que dice mi colega, nuestro colega Nano. Rara, mega rara, un neurocirujano que se dejó la cartera con todos los carnets de club de neurocirugía de, yo qué sé, de Cuenca. Pero mogollón de carnets. Y contactaron conmigo y le tuve que llevar a Lérida la cartera. Hostias. Buah. Bueno, claro. Encima casi 200 pavitos de carrera por recuperar su cartera, pero claro, era una cartera que llevaba allí muchos carnés y muchas movidicas. Te queríamos preguntar también, así un tema igual un poco más delicado, acerca de tu gremio, hay como cierta leyenda negra sobre el número de afiliados que había en su momento a Falange o a partidos políticos así. Fascistas. Sí. Porque son fascinantes, ¿no? No. ¿Qué hay de cierto de todo eso? ¿Cómo eso era antes? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo ves a tus compas? Menos mal que el gremio está cambiando mucho. Estamos entrando mucha sangre joven. El gremio se ha limpiado. Menos mal. No se ha limpiado, se está limpiando. Y bueno, la verdad es que esto en tiempo sí que es verdad que bueno, había sindicatos de taxistas, porque antes los taxistas sí que podían ser la mayoría asalariados y había floteros. Personas que tenían, pues no sé, 4 o 5 licencias de taxi. Esto estamos hablando, pues años 60, 70, 80, y creo que ya a principios de los 90 esto cambió, y ya es cuando nos hicimos todos autónomos. Bueno, pues había sindicatos, y claro, estaba el sindicato de Falange, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el sindicato de CNT, que también había sección de taxi en CNT. Entonces había ahí una controversia bastante chula. Cuando se hacían manifestaciones o cuando se hacían cosas sobre el taxi, claro, se pillaban los de Falange y los de CNT. Y bueno, hay una anécdota, como quien dice, que gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, no me acuerdo del alcalde, iban a sacar licencias de taxi, entonces los taxistas se manifestaron para que no se sacasen más licencias de taxi porque allá había bastantes y claro, si sacan más licencias de taxis, tu trabajo baja. Y cogieron los del sindicato de Falange y se pusieron a cantar el Cara al Sol con todas las manicas levantadas, parando taxis. Y se pusieron a cantar el Cara al Sol en la Plaza del Pilar. Entonces, en vez de sacar no sé si eran 100 licencias lo que iban a sacar, cogió el alcalde y dijo, sí, pues, sacado 300. ¿Sabes? Tira, ahora por aquí. Esa fue, esa es así como de las más escuchadas que había. Pero sí, sí, en las manifestaciones, cuando se juntaban los de CNT y los de Falange, y es que no me acuerdo si había algún sindicato más habría, pero es que ya no me acuerdo. Bueno, había hostias a punta pala. Bueno, bueno, normal, normal. Tiempos convulsos. Normal. Ahora, pues bueno, como somos autónomos, pues no tenemos cabida. Joder, pues, ostras, la verdad es que tenemos historias, tienes historias para contar. Y a los oyentes les decimos que, por mucho que parezca que les preguntamos una cosa y, ay, casualmente sí que me ha pasado, no hay nada preparado con... No había nada preparado. Esto que lo sepáis. Tiene anécdotas de todo de lo que le estamos preguntando. Pues por hoy cortaremos, pues muy y bien. Te invitamos a otro día, que venga, te pases por aquí por el estudio y sigamos con más historias. Pues yo, cuando queráis, con tal de que haya aparcamiento cerca... Sí, el taxista guay acudirá a tu cita. De amor compartieron los dos, no hay derecho. Ay, ¿qué te pasa? En este preciso momento te vas de esta casa. Bye, bye. Tuk chai tuk kuk kampai Pro chan ping kun mai son narai Mai koi kip kun jak rai Me gusta la gente alegre que vive con buen humor, lo mismo que este taxista que aún cree en el amor. Las morenas delgaditas o las rubias de ocasión se enamoran de repente de este tipo tan ligón. Taxista, taxista ligón, amarra bien tu cinturón. Taxista, taxista ligón, conduces con mucha pasión. Taxista, taxista ligón, amarra bien tu cinturón. Taxista, taxista ligón, conduces con mucha pasión. Las curvas son su problema, pues es un tipo bailón y mete bien la directa cuando llega la ocasión. Si estás semáforo en rojo, te tienes que detener y esperar hasta que el verde se vuelva de nuevo a ver. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Empezamos con la agenda, que puede ser que sea la última vez que escuchemos esta sintonía porque se nos han hinchado las bolas. Ya, pero a ver qué encontramos así tan deleznable como esto. Te preocupes que... Ah, que vamos para abajo. Vale, vale. Entonces se puede. Yo pensaba que íbamos... Vale, vale. Se puede, se puede. Empezamos el jueves 6 de marzo en Sala Utopía a las 8 y media. Dacha Mandala y Mr. Goliath. Save the same. el viernes 7 de marzo en la sala Lo Intento, Coco Bongo, Cobra Spell, Nurcry y Apotropaico. Viernes 7 de marzo en la Sala Utopía, presentación del nuevo trabajo de Boque, Epitafio 669, La Peña del Moro. El viernes 7 de marzo también en la Sala Credence, Ex-Fan, Rock Noir e impregnado de post-punk explosivo y contundente, presentando su cuarto disco, Rave 53. El sábado 8 de marzo en la Sala Utopía, Lex Luger. El viernes 14 de marzo en Arrebato, me quito el sombrero ante este nombre, Disciplina Limitar y Guiñote de Contacto. Hostias, pues si son igual de buenos, o sea, si el nombre de Disciplina Limitar es tan bueno como promete, la música que hacen es tan buena como promete, se juntan con Guiñote, es un conciertazo esto. Yo creo, igual... Igual me equivoco, pero me parece que aquí estaba el cantante de Concentration Summer Camp, una banda de pues eso, Valencia y demás, que es lo más criminal que he visto como persona expuesta en concierto como frontman, que se lanza, se tira, no tiene aprecio por su vida. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. De hecho, con la única vez que los vi en un Horchata Negra Fest, el tío lucía la cabeza rapada, pero porque se había abierto la cabeza y tenía una cantidad de grapas que no te puedes imaginar el destrozo que tenía. Y ahí dio el concierto igualmente y no estaba sentado, ni tranquilo, o sea, pegando botes y... De la escuela de... No, igual no tan heavy, pero de Gigi Allen. Sí, poco aprecio por tu vida. Un descendiente. Viernes 14 de marzo también, en la sala Creedence, Nuria Cuya, entre el indie pop y el folk alternativo, y luego las sesiones de DJ Luna Roja y Spicy Chorizo. El sábado 15 de marzo, como adelantaba mi compañero antes, en Arrebato, calle Palafox, ya lo conocéis, Goriz y John Dealer and the Coconuts. Yeah. in your heart. Y el sábado 15 de marzo en la Sala Utopía, Whipping. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Esto va uno por la calle y se encuentra un amigo. Hombre, Paco, ¿qué tal? Y dice, buah, fatal, macho, fatal. Se me he pegado una semana perdido en la selva. Y dice, no jodas. Y dice, sí, sí. Y dice, vos, estrelló el avión donde iba, ahí en mitad de la selva tú. Ahí no había de nada. Se me he pegado una semana comiendo mierda. Y dice, hombre, pero ¿cómo vas a comer mierda si en la selva tienes de todo? Hay fruta y tal. Y dice, pues es que a mí la fruta ni fu ni fa. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que esta semana el charcutero se ha relajado, ¿eh? Sí, se ha relajado porque estamos aquí pendientes de un hilo. Total. Nos despedimos ya del episodio 14 de la segunda temporada. Hemos hecho lo posible por suplir la ausencia de nuestro modorro en la sombra. No ha habido noticias de mapaches. ¿Qué le vamos a hacer? Y sabemos que tienen público, entonces nos disculpamos ante nuestra querida audiencia y prometemos más noticias de borrachos y de animales pronto. O animales borrachos. Sí, hombre, en algún momento tendrán que juntarse las dos líneas principales, ¿no? Y nada, pues recordaros el correo electrónico mondomodorro@gmail.com, que son, que ahí nos podéis sugerir lo que queráis. Músicas de fondo, ese grupo que no conocemos, temáticas a tratar. El cumpleaños de tu cuñado, cualquier también, cosa. Pues podría estar guay, una sección de dedicatorias. Sí, sí. Pues, pero con insultos, nada de cosas buenas. Pues ahí lo dejamos. Ya sabéis que tenéis el buzón abierto. Venga, nos escuchamos en breves. Chao. Chao.